Hawaii de Maluma. La canción más pegada en el 2020 se encuentra nominada en los Latin Grammy 2021 en las categorías Canción del Año y Mejor Fusión Interpretación Urbana por Hawaii Remix junto a The Weeknd. 4 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay movimientos políticos. Ya se termina de agrandar la lista para el cónclave que va a tener la coalición de centro-izquierda en Colombia, la coalición de la esperanza el próximo fin de semana. El candidato por firmas, Alejandro Gaviria, cercano al Partido Liberal, ha dicho que va a aceptar reunirse con Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Ingrid Betancourt, Juan Manuel Galán y otros miembros de la coalición de la esperanza que van a tomar decisiones el próximo fin de semana. El alcalde de Barranca Bermeja se encuentra en medio de una dura polémica por denuncia de concejales. Alfonso El Hack Manrique fue denunciado por impedir el control político. Más noticias, la Contraloría recibió respaldo en las investigaciones por las deficiencias de Hidroituango. Cabe destacar que los problemas que enfrenta el proyecto obedecen a las deficiencias detectadas y no a los fallos de responsabilidad fiscal. En Colombia, 58 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. It was the 30 September. That day I'll always remember. Yes, that was the day when my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Say that Papa never worked a day in his life. Mama, there's some bad talk going round town that Papa had 3 outside children and another wife. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in dirt, stealing in the name of the law. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. So Papa was a rolling stone. Yeah, you know it. Wow. mama. I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me, as I once said Papa to an early grave, folks say Papa would beg, borrow, or steal to pay his bills. Folks say Papa never was much on thinking. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left was alone. You know, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy vamos a continuar nuestro tributo a la legendaria disquera de Soul Motown Records, una de las más importantes de todos los tiempos. Vamos a oír algunos de los covers que se han hecho de las canciones icónicas del sonido de este sello importantísimo que dio a conocer a tanta gente, como Diana Ross, como por ejemplo Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael Jackson incluso. Sello de Detroit, fundado por Berry Gordy. Y entonces también nos pueden seguir con este hashtag hoy en nuestras redes sociales. El hashtag en cuestión es numeral tributo a Motown. Como les conté ayer, el primer lugar por fuera de los Estados Unidos donde Motown hizo un impacto muy grande fue en el Reino Unido. Los ingleses adoran esa música e influenció absolutamente todos. Y justamente estaban oyendo a un inglés haciendo su versión de un clásico original de The Temptations, Phil Collins con Papa Was a Rolling Stone. El turno ahora es para otro grupo que en sus principios también fue completamente influenciado por Motown, y es nada más y nada menos que los Beatles. Esta canción en su versión original por allá en el 62 fue uno de los primeros grandes éxitos del sonido de Motown. La original la hizo Barrett Strong y en 1963 fue grabada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Aquí están los Beatles con su versión de Money.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos en la parte 2 de nuestro homenaje a la música de Motown Records, con algunos de los covers de mayor calidad, diría yo, de los clásicos de este sello. Y este cover sí que me gusta. De hecho, este cover que acaban de oír es mi grabación favorita de este artista, que es el maestro Barry White. Y eso que oyeron la versión editada. Recomiendo la completa de 8 minutos, que es el tema de su primer álbum, I've Got So Much To Give, el primer tema de ese disco, una canción originalmente grabada por los Four Tops en los 60, y que Barry White, en mi opinión, hizo aún mejor que los Four Tops. Versión de 1973, un clásico compuesto por uno de los grupos de composición más importantes de toda la historia del soul, Holland, Dozier and Holland, la canción Standing in the Shadows of Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral Tributo a Motown. Voy ahora con otro homenaje a uno de los artistas emblemáticos de este sello, que es Marvin Gaye. Este es un medley de dos canciones suyas, una de las cuales originalmente hizo parte del álbum What's Going On de 1971, recientemente elegido por Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos, y la otra canción es una de 1976. Este medley fue hecho por un inglés, por Robert Palmer. Aquí están Mercy Mercy Me y I Want You. Y luego de eso van a oír otro tema del álbum What's Going On en una versión de Kool and the Gang. Pero primero que todo esto, Robert Palmer en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Happiness is all I crave. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Just getting back what you knew I would. Warm as hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better? Like the newspaper said. What else is new, my friend? Besides what I bring, can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on. What's poppin'? Yeah. What's crackin'? I wanna know what it is. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hoy en nuestro homenaje a Motown, estaban oyendo otro tema original de Marvin Gaye, del álbum What's Going On. Originalmente, esta versión fue hecha en el 2007 por la banda Kool & the Gang en su álbum Still Cool. What's Happening, Brother. Ahora voy con una canción que fue uno de los primeros éxitos que tuvo Michael Jackson en solitario. Mucha gente piensa que sus éxitos como solista empezaron después, en el 79, con Don't Stop Till You Get Enough y todo eso, pero no, él con Motown, de hecho, alcanzó a tener sus primeros grandes clásicos sin sus hermanos, y esta canción fue una de esas. Él la hizo por allá en 1972, la versión original, y en 1998 el grupo Sisters with Voices, SWV, hizo este cover que comparto hoy con ustedes. Aquí está I Wanna Be Where You Are. Can it be I stayed away too long? Did I leave your mom when I was gone? It's not my thing trying to get back, but this time let me tell you where I'm at. Yeah. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en nuestro homenaje a Motown. Hoy en la segunda parte les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción que ha tenido muchas versiones, pero sin lugar a dudas la más famosa de todas es la que hizo Stevie Wonder para Motown Records en 1968. Y tal vez por eso fue que cuando Lisa Ono, gran artista brasilera de ascendencia japonesa, decidió hacer un disco de clásicos del soul adaptados a ritmos brasileros, pues seguramente fue por eso que incluyó esta canción linda, For Once in My Life. Ahora el turno es para una canción que originalmente fue grabada por Marvin Gaye en los 60 y en los años 70 tuvo esta versión que fue muy exitosa por Don James Taylor. En nuestro homenaje a Motown Records, How Sweet It Is to Be Loved by You. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arms. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. There you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. find. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I've been there before. But you brighten up for me all of my days. The love's so sweet in so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Just like sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa, yeah. For me, there's you, and there ain't nobody else. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. And thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. Just like honey to the bee, baby. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Stop. Stop in the name of love before. and I've been sweet to you. You know that I've been sweet to you. You know that I've been good to you. You know that I've been sweet to you. You know that I've been good to you. Think it all, think it all. Es imposible hablar de Motown Records sin hablar de uno de sus grupos emblemáticos, que fue The Supremes, el grupo del que salió una de las grandes divas de todos los tiempos, doña Diana Ross. Y por eso me parece más que justo incluir esta canción que acaban de oír en una versión por Lisa Ekdahl, Stop in the Name of Love. Vamos ahora a recordar uno de los primeros grupos de Motown Records que tuvo un gran éxito, sobre todo con esta canción a principios de los 60. La canción se llama Please Mr. Postman y el grupo que originalmente la grabó fue The Marvelettes. Luego en los 70, por allá en el 75, el dúo de Richard y Karen Carpenter, The Carpenters, hizo esta versión que también fue muy exitosa. Aquí está Please Mr. Postman. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Sabor de la noche. Teacher. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En nuestro homenaje a Motown hoy en la segunda parte, estaban oyendo una canción muy importante de uno de los grupos emblemáticos de este sonido. Y es The Temptations, un tema que ellos originalmente grabaron por allá en 1970. Una canción de protesta, se podría decir, sobre todo que tiene que ver con la guerra de Vietnam. Y en los 80, la eterna Tina Turner hizo esta versión que acaban de escuchar, Ball of Confusion. Hoy nos vamos a despedir con un homenaje a un hombre importantísimo en la historia de Motown Records, que es Don Stevie Wonder. Una canción de un disco emblemático de su carrera y que fue lanzado por Motown en 1973, el álbum Inner Visions, ganador del Grammy al álbum del año. En el 89, este cover fue hecho por los Red Hot Chili Peppers, Higher Ground. Mañana vamos a tener la tercera y última parte de este especial en homenaje a esa disquera que tanta música buena nos ha dado. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. And the feeling's right.